Alberto Rojas, y nosotros como programa y como educadores y comunicadores siempre queremos lo mejor para la comunidad. Y queremos aportar desde la desde el desarrollo del pensamiento crítico, y al mismo tiempo que usted diga, hoy qué interesante, hoy no me gustó, hoy me aportaron, pero que no dejarlo indiferente, ¿cierto? Eso es el objetivo que tenemos. Leonel Alberto Rojas es ingeniero informático de la Universidad de Chile, también es terapeuta de vasta experiencia en Santiago de Chile, atiende muchos pacientes, y él el día de hoy nos trae los próximos 7 minutos aproximadamente un tema que consideramos que es tremendamente importante, el pensamiento cuántico y cómo este pensamiento puede afectar nuestra salud, cómo se relaciona el pensamiento cuántico con las emociones y cómo puede afectarnos en el aumento o disminución del sistema inmunitario. Dejo con ustedes al expositor Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel Alberto. Hola, Juan Carlos, querido amigo. Tú me avisas cuando estemos por terminar el tiempo para redondear, porque este es un tema muy amplio. Lo primero que quisiera decirle a los auditores es que la palabra cuántico, entonces pierdan del miedo. Es un término más nomás hoy día que se está popularizando mucho por el avance de la tecnología. Es increíble lo que hoy día usted puede hacer con la tecnología en su casa, con sus televisores de plasma, con los celulares, con la inteligencia artificial, aplicado la robótica, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, los ciudadanos de pie, los que tenemos que salir todos los días a buscar el sustento, lo importante de todo esto es cómo lo aplicamos de manera práctica. El pensamiento cuántico es una manera de energizar el ambiente en el que nosotros estamos rodeados y nosotros mismos también, pero energizándonos con nuestra propia mente. Es algo que no es difícil de entender. Y usted sabe que durante mucho tiempo los sistemas educativos, la propaganda, la difusión de mensajes por los medios de comunicaciones apuntan todo a que usted no es sujeto de su vida. Usted necesita de otros para subsistir. Bueno, eso es verdad. El hombre se pudo desarrollar socialmente en equipo, en grupo, en clan. Hoy día, los servicios, por ejemplo, de salud, usted tiene claro que necesita de un tercero, mientras más calificado y más caso, puede que sea mejor. Por ejemplo, para distintas cosas, especialmente que hablamos de la salud. Sin embargo, existe una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que está informada desde hace miles de años. Y esa capacidad la tenemos en nosotros mismos, es nuestra propia mente. Y en los programas que hemos estado desarrollando en las tardes, los días jueves, a las 9:15, yo les he ido contando las evidencias científicas que respaldan esta capacidad de los seres humanos. Y hoy por hoy, con los tiempos que corren, las complicaciones que ha generado toda esta polémica del tratamiento de esta famosa enfermedad de moda, con la presencia de este virus nuevo entre comillas, hay distintas formas de enfrentar el problema y usted también tiene una. Independiente de todas las demás medidas que le recomienda, está muy bien, usted elija. Sin embargo, por sobre todo eso está su propia capacidad de generar un cambio en su cuerpo. Y eso se hace usando el pensamiento de manera positiva. Está demostrado científicamente que lo que usted piense, las emociones que usted tenga, le afectan, por ejemplo, el funcionamiento de sus moléculas de ADN. El ADN es la raíz de la vida. El ADN contiene la información de todo lo que usted va a hacer, de todo lo que es, el color de sus ojos, el color de su pelo, cuánto tiempo duran vivas las células de su cuerpo, porque sus células están reproduciéndose y muriendo constantemente. Usted está cambiando su cuerpo. Cada 3 años su cuerpo no es el mismo que tenía. Lo ha renovado completo, es decir, la piel, el pelo, las células cardíacas, el sistema óseo muscular, todo se va renovando. Bueno, y si lo podemos renovar, ¿por qué lo renovamos malo? Por eso es que yo los invito a que busquen más información, porque esto hoy día es sumamente importante y está a la mano de todos. Por ejemplo, mire, le voy a dar una evidencia más. La Universidad de Harvard, que es una universidad muy prestigiosa, y no quiero hablar en difícil, ha demostrado y ha comprobado que, por ejemplo, una empresa es como un ser, ¿okay? Como un ente. Una empresa depende, para que le vaya bien saludablemente, del estado anímico de sus empleados. Hay dinero que depende de lo que los empleados sientan y vivan al interior de las empresas. Por eso, si usted tiene algún pariente, usted trabaja en alguna empresa grande, se va a fijar que últimamente han aparecido los temas relacionados con el bienestar de los empleados. La, cómo se siente el empleado trabajando en la empresa, cómo se identifica con la empresa y de la manera que el empleado esté contento en la empresa. Entonces las políticas de personal apuntan a que la gente esté contenta, porque lo que los empleados sienten, lo que los empleados piensan, eso se manifiesta también en, la, en el comportamiento y en el éxito de la empresa. Y eso ha generado políticas empresariales de distinto orden. Ahora, en resumen, la ciencia, que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad y no al servicio del negocio, lamentablemente una parte de la ciencia hoy día está en eso, pero la ciencia debiera estar al servicio de la humanidad para mejorar su calidad de vida. La ciencia ha establecido, desde el punto de vista de la investigación humana, que todo es vibración. Hay unas leyes de la energía y eso se estudia en física, en las universidades. Todo es vibración. Es decir, usted es una vibración. Y la otra ley de la energía es que esta vibración debe fluir. Debe fluir, y eso requiere que las personas estén en un estado de un equilibrio muy especial. Entonces ya tenemos. Si usted es vibración y usted está bloqueado, eso le va a afectar a usted mismo en su salud. Y el ADN, del que estábamos conversando, está comprobado que si usted tiene pensamientos de relax, de pensamientos de paz y positivos, su ADN se relaja y al relajarse se estimulan unas especies de interruptores que tiene el ADN que activan su sistema inmunológico. Por el contrario, si usted está con miedo, si usted está asustado, si usted está enojado, tiene ira, imagínese usted que duerme años con una persona que sería pésimo, sin embargo comparten la misma casa por distintas razones y duermen en la misma cama y ambos tienen pensamientos antagonistas con el que está al lado, no se soportan, imagínese cómo está su cuerpo y cómo está su ADN. Entonces el ADN, al tener estos pensamientos, se contrae y al contraerse se bloquean los interruptores que activan al sistema inmunológico. De lo que le estoy hablando es algo simple, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que si usted vive sometido al miedo, que es el tema de hoy día, usted tiene su sistema inmunológico debilitado. En forma que usted tome vitamina C, que usted haga lo que haga, su sistema, es decir, la vibración de su cuerpo está débil. Y claro, usted no solamente se va a enfermar de esto o de lo otro, se va a enfermar porque su sistema inmunológico está bajo. Eso es lo importante de entender y saber que su pensamiento tiene una capacidad energética, primero que todo sobre usted mismo, segundo, sobre la población, el ambiente que lo rodea, como por ejemplo en la empresa. Por eso los dueños de las grandes empresas invierten dinero en política de personal para que la gente tenga un uniforme bonito, para que tenga regalías, para que esté contenta con la empresa. No porque le preocupe solamente el empleado, sino que le preocupa la utilidad de la empresa. Y entonces, si eso ya está comprobado de esta manera, ¿por qué no lo aplicamos nosotros? Usted que está escuchando, que mientras tanto está preparando las cosas para cocinar, armando el puchero del día, también, independiente que las cosas estén difíciles, sienta que las cosas van a mejorar, siéntalo, sienta que esto se va a acabar, sienta que la salud le va a acompañar a todos, siéntase sano, siéntase sana, no importa que tenga que tomar un regimiento de pastillas, pero eso hay que pararlo en algún momento. No podemos andar con una bolsita llena de medicamentos para la presión, para la arteriosclerosis, para la mente senil, para la próstata, para el azúcar, una cantidad, y además con todos esos remedios, andar arrastrando los pies. Eso no está bien, ahí hay algo que está mal. Cambiemos el switch, esa es la idea. Por eso hay que transmitir esta información, como muy bien dice Juan Carlos Paredes. Nosotros tenemos que procurar que las personas a las que amamos, en todos nuestros auditores, nosotros los queremos muchísimo porque estamos comunicados con ustedes, para que estén bien. Fíjense, y termino con esto, Juan Carlos. Una vez yo conversaba con un machi, una machi en el sur, hablando de cómo lo hacen para que llueva. Había una sociedad. Entonces ella me decía, mira, lo que nosotros sentimos cuando pedimos es algo que lo sentimos. Si yo quiero que llueva, por ejemplo, yo no pido que llueva, no le pido a los dioses, no les pido que llueva, porque yo con eso estoy declarando el problema. Yo lo que genero es la solución. ¿Y qué hago yo? Me decía. Yo, cuando quiero lluvia, yo me siento que estoy caminando en el barro. Siento el olor de la humedad del suelo, el olor, el perfume de las plantas, de los árboles que están mojados por el agua. Eso yo lo siento, eso me eleva la vibración para que llegue la humedad. Y este pensamiento es el que se aplica en distintas partes del planeta por los indígenas, porque ellos lo saben de milenios. Nosotros lo olvidamos. Nosotros le pedimos un avión que fumigue, o pues echamos a poner instrumentos, a explicarnos la realidad. Pero ¿cómo cambiamos la realidad? Entonces, si usted quiere estar bien, si usted se quiere sentir saludable, siéntalo. No, si quiere tomar pastillas, no hágalo, pero siéntalo en su corazón. Si usted quiere que en su casa, en su familia, haya paz, haya tranquilidad, sienta que ya está esa felicidad, que está esa paz que usted busca. Bueno, es una manera de experimentar el pensamiento cuántico, porque se relaciona con los sentimientos. Y si me queda un 30 segundos, les puedo contar que hoy día el cuerpo suyo está sometido a un montón de factores negativos, entre otros, uno de los más peligrosos, que es la contaminación por el electromagnetismo. Es uno de los principales factores que inducen, según las investigaciones que se están haciendo, la generación, por ejemplo, de tumores cerebrales. Es la radiación electromagnética. Los principales síntomas del efecto negativo de la radiación electromagnética son dolor de cabeza, mareo, pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse, depresión, irritabilidad, en el caso de las mujeres, desórdenes menstruales, cáncer de pecho, envejecimiento de la piel, dificultad para respirar, dolor de espalda, etcétera, etcétera. Incluso las tasas de incidencia de la leucemia en las personas que con frecuencia están en contacto con la radiación electromagnética excesiva es 2.93 veces más alta que aquella de la gente sana. Y la tasa de incidencia de tumores cerebrales es 3.26 veces más alta que aquella que tiene la gente sana. Práctico, recomendable, en la noche apague el módem del Wi-Fi, desconecte esos equipos, apague el celular, porque independiente de todo eso, estamos siendo bombardeados por la radiación electromagnética de las antenas de celulares, de los satélites que están orbitando la Tierra, que transmiten también esas frecuencias, y todo eso lo afecta a usted. Esto es práctico. En los programas de salud y espíritu de los días jueves, yo le estoy explicando cómo protegerse de la radiación electromagnética. Todo eso afecta a su sistema inmunológico. Pensamientos, factores desconocidos, que estamos rodeados de eso, pero no se habla de eso. Las autoridades de salud, a las cuales yo me van a perdonar, tengo muchas críticas que hacerles, no le dicen a usted que tiene que preocuparse de la radiación electromagnética porque le afecta a su sistema inmunológico también. No se habla de este tipo de cosas. Pocos podemos levantar la voz y ayudar a la gente, porque la idea es ayudar. Aquí la idea no es generar problemas. La idea es que ayudar a que usted se sienta mejor. Bueno, eso, Juan Carlos, no sé cómo estamos en el tiempo. Muchas gracias. En 12 minutos hemos grabado un interesante programa que salió en vivo. Muchas gracias, Leonel Alberto. Un abrazo, saludos a los auditores. Chao. Un momento con la salud complementaria, desarrollo, crecimiento espiritual, aprender, conocer.